vamos a hacer en honor a un muy buen artista de México que se llama Juan Gabriel. Y bueno, es un humilde homenaje a él. Así que la disfruten en casa, espero. Vamos. A ella la quiero, a ti te olvidar,